Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Imágenes acústicas del día. Uruguay fue históricamente un país muy, muy progresista, muy audaz. En la época de los inmigrantes, tenemos menos de 1 millón de habitantes, eso es espectacular. Informativo Pulsar. En esta edición, otro informe especial de la agencia informativa Pulsar. Uruguay, primer país del mundo que regula la venta y el cultivo de marihuana. El pequeño país del sur convirtió en ley este mes el proyecto oficial para que el Estado asuma el control en la producción y la comercialización del cannabis. Se trata de una iniciativa largamente analizada por el Ejecutivo uruguayo en su búsqueda de solucionar el problema del narcotráfico. El proyecto de ley ingresó al Congreso en noviembre del año pasado y durante este año el gobierno impulsó un debate social sobre las características de la propuesta. Así resumía la idea el propio presidente José Mujica en mayo de este año. Por ello hemos planteado la idea de sacar de las sombras ese comercio y encontrar algún mecanismo legal de vender racionalmente una cierta ración mensual. Y cuando detectamos una tendencia a un consumo excesivo, recomendar e imponer métodos curativos. Pero todo, para todo esto, habría que sacar desde las sombras y empezar a ver esto como una actividad cualquiera normal, delicada, pero normal. Pero ello necesitaría gigantesca voluntad política de ensayar un camino distinto a lo que se ha venido practicando durante los últimos 80 años. Porque todo lo que ha significado batalla contra la drogadicción por la vía violenta, confiscatoria y imponiendo prisiones, ha dado infinitos triunfos tácticos a quienes combaten la drogadicción así. Pero la drogadicción ha seguido aumentando y se ha seguido multiplicando. Luego de la aprobación en diputados y de un debate de 12 horas en el Senado, el original proyecto se convirtió en ley a principios de diciembre con los votos positivos de los 16 senadores oficialistas del Frente Amplio y con 13 rechazos desde la oposición. La aprobación fue celebrada por jóvenes y organizaciones sociales que se congregaron frente al Congreso uruguayo. El proyecto cuestiona la llamada guerra contra las drogas. El texto recupera las conclusiones de la Comisión Global de Política de Drogas que documentan el fracaso de esa guerra. El objetivo de la nueva ley es proteger a la ciudadanía del comercio ilegal y desalentar el narcotráfico, además de llevar control de la salud de los usuarios de marihuana. La iniciativa legaliza el cultivo y la venta de cannabis para uso recreativo, industrial y médico. Diego Canepa, prosecretario de la Presidencia de Uruguay, explicaba los motivos de la regulación. Se va a vender a través de punto de venta como la farmacia, tienen controles ya establecidos y mecanismos de fiscalización previos a la venta de la marihuana que son, pueden ser utilizados perfectamente. Va a haber licencias estrictas con una institución nueva que va a regular la producción y la comercialización. Y después en el tema de autocultivo, hoy ya existe y sin embargo hoy va a entrar dentro de un plazo de que dentro de la reglamentación se va a permitir el registro de esas personas, y los que estén en el registro van a estar dentro de la ley, los que estén fuera de la ley van a seguir cometiendo delitos. Acá lo que no hay que tener es argumentos que esconden el fondo del asunto, que es no querer reconocer que seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes es un error profundo. Y acá hay que ensayar una política que es diferente y que nosotros estamos convencidos que va a generar resultados mejores para la sociedad, fundamentalmente en el tema salud pública, en el tema prevención, en el tema educación y en el tratamiento de las adicciones, que es en definitiva el mismo objetivo que teníamos. Los consumidores de cannabis deberán inscribirse en un registro de usuarios donde serán protegidos los datos personales. La iniciativa incluye licencias estatales para la venta, la producción, el permiso para el autocultivo de 6 plantas y la organización de clubes de membresía de hasta 45 personas. Así lo explicaba Diego Canepa, prosecretario de la Presidencia de Uruguay. No tiene nada que ver esta ley con la capacidad de consumo de marihuana o de cualquier otra droga. En Uruguay hace 40 años, no un año o dos o un gobierno o dos gobiernos, hace 40 años, lo hizo la dictadura, en el año 74 despenalizó el consumo de todas las drogas. En Uruguay, si es para consumo personal, uno no está cometiendo un delito con ningún consumo de ninguna droga. Por lo tanto, ya se podía, antes de esta ley, consumir marihuana. Lo que estaba penalizado era la producción y la comercialización de la marihuana. Y lo que generamos en Uruguay es un mercado regulado estrictamente la marihuana. Porque si tú hoy vas a producir por fuera de lo establecido por el mercado regulado, o vas a vender por fuera del mercado regulado, vas a seguir cometiendo un delito. Por eso es tan novedoso el Uruguay y tanta gente en toda parte del mundo ve como un modelo nuevo y diferente el modelo de regulación estricta que generó Uruguay. Y que es un modelo de reconocer que hay que generar la posibilidad de hacer visible un mercado para poder controlarlo. Porque está comprobado en el mundo que es mucho más difícil para un Estado controlar un mercado ilegal que controlar un mercado legal y en el cual se pueden generar las condiciones de contralor y de fiscalización, que es mucho más complejo cuando el mercado es invisible a los efectos legales del Estado. La Junta Nacional de Drogas tendrá un rol central en la atención, información, tratamiento y derivación de consumidores problemáticos. Además, deberá desarrollar campañas de concientización social. Por otra parte, el gobierno uruguayo adelantó que se contemplan mecanismos para evitar el turismo canábico y para no perjudicar a países vecinos con regulaciones diferentes sobre la cuestión. En ese sentido, el proyecto plantea regular la venta y producción de marihuana solamente para residentes uruguayos mayores de 18 años que se registren en una base de datos para controlar cantidades. Además, el Ejecutivo uruguayo adelantó que se usarán clones para rastrear la sustancia que se producirá en Uruguay. Será en base a licencias que brindará el Estado a privados. El presidente uruguayo, José Mujica, analizó los desafíos de la nueva norma. Claro, a mí no va a dar trabajo. Hay que desarrollar algunas cosas donde no hay experiencia y por lo tanto hay que crear, hay que inventar mecanismos y eso. No es sencillo, pero hay que marchar. El Uruguay fue históricamente un país muy, muy progresista, muy audaz. En la época de los inmigrantes, éramos medio millón de habitantes, eso es espectacular. Acá es cuando se concedió el divorcio a la mujer, hubo señores importantes que afirmaban que era la disolución de la familia, que las costumbres, siempre ha habido esa actitud. Pero Uruguay siempre marcó una línea en eso. El Ejecutivo uruguayo adelantó que 90 días después de la aprobación de la norma podrá estar lista la reglamentación de la misma. Se espera que el expendio de cannabis comience en Uruguay en el segundo semestre de 2014. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.